sí, a partir de este momento. Disfruta de buena música, buen cotorreo y sobre todo, una buena puñeta. Muy, pero muy buenas tardes tengan todos ustedes, damas y caballeros. Bienvenidos sean a este su programa. Pues ya saben qué programa es, La Puñeta. Hoy miércoles, día de Mercurio, día del comercio. De aquel lado del micrófono, mi amigo. Aquí andamos saludando a toda la banda. ¿Cómo está, bandita? Mi otro amigo acá del otro lado. Aquí andamos esperando a toda la gente que se conecte y que nos pida todo lo que necesite de nosotros, ¿verdad? Que estamos para servirles. Y el día de hoy también acompañándonos el buen jefe Diego, porque quedó la semana pasada. Aquí estoy, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta puñeta del día de hoy. El tono del buen jefe Diego. Claro que sí, se acordarán que teníamos un tono para el momento del Fusca, el Fusca y sus viajes. Ahora tenemos uno para el jefe Diego, ya que vino a tomar el lugar que el Fusca nos dejó, ya que nos abandonó por irse a Timbuktu. Saludos para el buen Nessi, que ya se conectó. Ah, saludote, al rato llegamos ahí para que se pongan truchas, Saludos al Nessi, el legendario, uno de los cantantes de la famosísima canción, ¿cómo se llama? Trucha, ok. Hoy es miércoles 27, tengo entendido, si no me equivoco. Ahorita les digo, sí, 27 de abril. Miércoles 27 de abril, 32 grados centígrados en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. El dólar está a 11 pesos con 51 centavos y el euro a 17 pesos con 06 centavos. ¿Centavos? ¿Cómo no? ¿Son los que se reparten la feria, los que están sentados o qué? Sí, claro. Ya nos estamos conectando a kwradio@hotmail.com y ya estamos conectados en locutores@eldescafeinado.com para que nos manden sus mensajes. El Facebook, facebook.com/lapuneta. También en el www, recuerden, de la puñeta, www.lapuneta.mex.tl. MEX.tl, ahí se pueden conectar con nosotros, mandarnos saludos, mentadas de todo tipo, no sé, lo que quieran mandarnos. Se pueden inscribir también, ya vio, profe, que se puede inscribir ahí. Sí, ya estuve checando que se pueden inscribir para todas nuestras promociones. La que tenemos ahorita es La Onda. Y también nos pueden escuchar a través de esta página y también donde estamos transmitiendo, www.eldescafeinado.com. ¿Cómo se la pasaron en las vacaciones? A gusto, ebrio, con una cicatriz en mi cabeza, si pueden voltear a ver. Ya lo agarraron. Intento de homicidio. Ah, lo quisieron acribillar. Me agarraron los de la familia, ¿cómo ves? No, pero eran un chingo de la familia, ¿no? Me imagino. Para la mendiga macetota, vean. Sí, es que uno solo, pues, se cansa. Ay, espérame, no, ya. El Nessi dice que saludos para el Chronic de NKM. Ah, el famosísimo Chronic, también uno de los cantantes de de la banda NKM. NKM con su canción Trucha. 100% de Lomas del Paraíso. Claro que sí. A los que ya andan buscando, por cierto, los de Fantasmas de la Jalisco, por la cancioncita de Trucha, donde dicen que andan buscando al güey que trae su 25 en la cintura. El teléfono del buen Panchesco. Pues para que se comuniquen al teléfono 3312-66-1830. También el del MAIS, dicen que sí lo dan. Ah, claro que sí, voy a dar el mío. Y también mi número telefónico es 333-508-2786. 3311-300-124 con la palabra puñeta. Muy pronto en los siguientes programas vamos a estar regalando playeras. Sí, inclusive ya había quedado nuestra fiel radioescucha Solecito, a la cual le mando un saludo. Había quedado muy formalmente en venir a enseñar sus pechugas, con tal de que le regalemos una playera. Así que sigue en pie tu playera, solecito. Inclusive, si no, no hay pedo, te regalo la que traigo puesta. ¿Cuál es el problema? Le vamos a dar una buena mojada. Claro que sí. No, ella nos la va a dar a nosotros. Si nos estás escuchando, solecito, no sé por qué no me contestaste el mensaje, pero hay una muy buena fiesta este sábado, por si quieren. Ah, el jefe Diego, que va a tener su fiesta de cumpleaños. Todo el mundo está invitado, ¿cómo no? Claro que todo el mundo, claro que sí. ¿Dónde va a ser, jefe Diego? Va a ser en el Cardenal, ¿por qué no? ¿En el camión, en el Cardenal? Ah, no, ya no existe. Por eso los que abandonaron, ahí. Ahí mero va a ser, ¿no? En un baldío. ¿Cómo ven? No, ¿dónde es el Cardenal, en verdad? Está ahí en el expiatorio. Ok, perfecto, nos queda cerca. Cervecitas, ¿no? A toda la gente que nos escucha, que vaya. Sí, claro que sí, que lleve su regalo para el jefe Diego. Cervezas, todo va a haber de frío. Ah, no, no. Cortesía del descafeinado. Ah, también vamos a hacer lo posible por a ver si podemos conseguir un pulseritas para el Reventur, como el año pasado. A ver si se puede, muchachos, Si podemos conseguir pulseritas, ya saben, se les regalamos a la banda que se comunique, si podemos conseguir. Igual a las mujeres, ya saben que la única condición para que las mujeres se lleven lo que estamos regalando es venir a enseñar sus pechos. Simple y sencillamente enseñar sus pechos. Y se llevan cualquiera de las promociones que tenemos nosotros. No creo que tengan ningún problema con eso, ¿o sí? No, para nada. El señor Panchesco las enseña a diario. Sí. A veces, cuando estoy solo, nada más. Saludos para Navy también. Un saludo. Otra de las cantantes. Nueva integrante de la banda NKM. NKM, sí. No. Esa banda en serio está pegando con todo. Con tubo y acordeón. Vamos con música, ¿no? Sí, vamos a poner algo. Algo de los Pericos, Sin Cadenas Sobre los Pies, late esa canción. Está chidita, es buena, buena rola. Guillermo Boneto, Los Pericos, esto es La Puñeta, la están escuchando totalmente en vivo a través de www.eldescafeinado.com, la verdadera radio online. Las vías de comunicación ya las conocen, kwradio@hotmail.com, locutores@eldescafeinado.com. El número 3312-661830. Y también en la página www.lapuñeta.mex.tl. Vámonos con Los Pericos. Bueno, quiero invitar a una persona a cantar que se está acercando en estos mismos instantes. Guillermo Boneto de Los Cafres. Sobre los pies, ya no me puse a andar. Hace tiempo quise encontrar el camino, no te escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. No te escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Navegante sin rumbo fui y naufragué. Cada rincón fui conociendo y he perdido, he ganado y he sabido defenderme bien. Y he perdido, he ganado y he sabido defenderme bien. Contengo la respiración. Es un día tan claro. Felices, felices serán el día en que pise firme. Soy mi luz del norte y el sur, mi gran hogar. De este lugar, un mapa ardiente, nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Bajo un árbol vi atardecer y fui feliz. O a escondidas te vi llorar, se fue tu vida. Tenemos superpoderes. Sí, y ni la cámara me puede apagar, iré. ¿Usted tiene poderes? Sí. ¿Cuáles? Yo peleo con la gente que es mala, no con la gente que es buena. También somos buenas personas. ¿Usted? Usted es buena persona. También él. También ella, la niña. Sigue con nosotros. Verdadera Radio Online, solo por el descafeinado. Si te quedaste en la ciudad en estas vacaciones, no dejes de visitarnos. 3 horas de patinaje más un recorrido extremo, 90 pesos. 3 horas de patinaje, solamente 40 pesos. Ven y diviértete con toda tu familia. Tenemos grandes sorpresas para ti. Periférico Sur y Colón. Plaza Centro Sur, tu centro comercial. Todos los viernes en punto de las 8 de la noche no te puedes perder al buen Memo Martínez en Sabro Zone, la zona exquisita de la salsa. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a otra transmisión más del Sabro Zone. El Descafeinado Radio. Verdadera Radio Online. La verdadera Radio Online. www.eldescafeinado.com. Sigue en la puñeta. Papá trabajaba cuando vivía en Chicago. Siempre policía él fue, siempre al lado de la ley. Una noche de verano. Y bien, damas y caballeros, continuamos en esto que es La Puñeta, transmitiendo totalmente en vivo desde las instalaciones del Descafeinado, enfrente del Parque Rojo, el Parque de los Zombies. Yo ando bien zombie ahorita ya con tanta chela que me he echado, Ya, y hablando de zombies, saludos al pinche zombie mayor que me estaba cuidando según eso el carro. Cada que llego a estacionarme, cabrón, aquí estamos. Pues qué bueno que ahí esté, ¿verdad? Chido, cabrón. Sí, no, qué sí. Buena onda. O sea, invítale un taquito, no sé, algo para que se vaya. Quiere dinero, pero no le des eso. No, para drogas. O sea, el cabrón, pinche gente drogadicta, borracha. O sea, ¿tú crees que yo voy a comentar eso? No ofenda. Jamás, pero no hable tan recio porque nos duelen los oídos, En verdad no había conocido a gente tan fina, tan decente, tan formal. Un saludo a los señores del Red Light, que en verdad, cómo nos tratan cuando llegamos. Sí, sí, nos ponen pedos en su estación aquí, nosotros ya entramos borrachos. En verdad, un saludote a toda la banda del Red Light, que no sé, o nos huyen los señores. Pues sí, no se quieren quedar un ratito con nosotros, luego corren. Por ahí dicen que las moscas no mienten. Le dicen al buen... Huevo Orozco, a quien le mandamos un saludo. Y ahí anda descuartizando, ¿eh? Pero feliz el vato. Al huevo el embalsamador. No entiendo de qué están hablando. No, no sabes de lo que se dedica. Usted llega tarde, el profe. No. Es una funeraria. ¿No sabe nada del huevo? Ah, ¿trabaja en una funeraria? Sí, en el área, ¿no? Funeraria. Saludos al huevito que nos está escuchando ahí, descansando gente. Sí, se divierte ahí, no sé por qué le gusta eso, pero consigue jale, ¿no? Oye, ¿pero qué no le dice que el huevo era este? ¿Cómo puedo decir que se clava a los muertos sin que suene tan feo? Que se clava a los... Que... No, tiene, es un nombre de una que filia. Se clava a los difuntos. Sí, cronofilia, algo así. Nah, cronofilia, ¿no? Necrofilia. Necrofilia, algo así. Le tienes el tiempo, le tienes miedo al tiempo. Pero él también, porque luego lo pueden quechar. La cronofilia, esa es nueva, ¿eh? No, que veas. Sí, es el tiempo, profe, usted es el que sabe. Sí, pero no, claro. Usted es el licenciado. ¿Usted es el que dura qué? 5 minutos y los otros 10, ¿para qué los quiero o qué? Ah, no, es el Tito, ¿verdad? ¿Qué? Espera, me confundo. La cronofilia no es miedo al bar ese que... ¿Al Cronos? Al Cronos. ¿Donde se murió el de Luis Miguel? Sí, fue el de Luis Miguel, sí, ¿verdad? Sí, el bajista de Luis Miguel. Andaba dando un toque al vato y... Se dio un toque en el barandal. Desafortunadamente un toque con la luz eléctrica y se murió. Oye, deberíamos de poner algo de musiquita de Luis Miguel. Luis Miguel. Sí, Luis Miguel. No Luis Miguel, Luis Miguel. Ya, pues es que te estaba confundiendo, perdóneme. Ahora viene de mal humor, pues ¿qué le hicieron allá donde fue? ¿O no le hicieron? No, te estoy diciendo que el bendito limpiacarro, lavacarro, es el que no me... O sea, me molesta que llegue con mi Bentley y me la haga de todos. No, porque no lo escuchas, sino ahorita ya estuve razonando. Mira, la semana pasada le di 500 pesos. Ay, cabrón, yo le cuido el carro. Esta semana dije, bueno, le voy a dar nada más. No traigo mucho dinero. Dije, le voy a dar unos 600 pesos por esta y la que viene, ¿no? O sea, dije, 300 pesos. Tal vez lo voy a castigar. ¿Cuánto rato le cuida el carro, profe? O sea, yo le puedo cuidar hasta más barato. Nomás se mocha con la comida, el desayuno, la cena y aparte mi feria. Ah, pues me parece perfecto. Llévalo a mi casa, profe, el carro, y ahí se lo cuido, se lo lavo y todo. ¿Pero qué, el carro? Al carro, Francesco, ¿qué pues? No, pues es que te dices como que muy servicial, ¿eh? Yo pues te llevo a mi casa también, ¿eh? Sí, pues que no lo use, ¿eh? Se le cuesta mucho usarlo. No me cuesta mucho. Nada, pues el profe... Le pone batería atrás el muchacho. Me tiro, es el acá, el brazo derecho del Bester Gordillo. Ay, Dios mío. ¿Te lo estás tirando? Es claro. Sabrosa, ¿verdad? La chuchi. Era virgen. Ándale. Sí, porque pasaba la gente y decía, ay, Virgen Santa, ¿qué? Exactamente. No, pues dime tú quién iba a ser el valiente más que yo. Ya ves que me diste en el Power Ranger. No, sí. Power Ranger. ¿Qué es eso? Me dice en el Power Ranger que porque con cualquier monstruo me revuelco. Ándale. En peores lugares ha comido y no vomito. En peores lugares he comido y no he vomitado. Así que el Bester Gordillo es un manjar. Uno que no sale, ¿va? Uno que está en casita rezando todos los días. Menos los miércoles, Menos los miércoles no rezamos. www.lapuneta.mex.tl. Ahí se pueden comunicar. Un saludo para el buen Hachimba, que de seguro, sí, ya nos está escuchando. No tiene nada que hacer allá en Nayarit. Ni trabaja el cabrón, no sé qué se fue para allá, nomás trae hueva. Pues que se venga para acá. Saludos a toda la gente de Villahidalgo, ya nos están escuchando. Nos dice que nos están escuchando en el perifoneo de la plaza de Villahidalgo. Súbale, canijo, porque se tiene que ir muy bien esto. Saludos también a los señores del Jejen Feliz. Perdón. Se me atoró. ¿Qué se le atoró? Perdón, déjame un más para allá. ¿Y qué más, profe? ¿A quién tienen saludos por aquí allá? Aquí tenemos a Solecito que nos está pidiendo el link. Se lo acabo de enviar, así que no nos está escuchando, así que no le vamos a mandar saludos. Ah, saludos. Saludos, a también otra amiga que me está pidiendo el link. Así que también no le voy a mandar saludos, me los guardo. Saludos al Pancho. Sí, no, pues gracias, saludos al profe, al Juan Calabaza, aquí a... ¿Cómo se llama él? Diego, no se crea, estoy bromeando. O sea, en lo que se conecta a toda la gente, vamos con música Luis Miguel. Claro que sí, algo de Luis Miguel. Recordando al bajista que murió en el Cronos. La única canción que tenemos el día de hoy, el sopetón de mi corazón, la que siempre ponemos. Sí, yo tengo varias en la memoria, como sí, dos. Sí, se llamará así, el sopetón de mi corazón. Se llama el sopetón nada más. El sopetón de mi corazón, no, el sopetón. Pues vámonos de sopetón con la canción de Luis Miguel. Esto es La Puñeta, totalmente en vivo. desde aquí, la cabina central del Descafeinado, enfrente del Parque de los Zombies. Vámonos con la música. La puñeta, si no te caes, ¡ya, güey! ¡Qué pendejo, güey! ¡Ya! ¡Pinche vato me llenaron, güey! ¡Pinche vato! ¡Ya, güey! ¡Te tumban! ¡Ya, güey! ¡Por favor, idiota! ¡Ah! ¡Te bañaste! ¡Ya me dejo, idiota! ¡Pinche pendejo, güey! Continúa con nosotros. Verdadera radio online, solo por el descafeinado. Sale, güey. 3, 2. Para disfrutar de la información deportiva necesitas estar en el área. La mejor manera de vivir los deportes en la compañía de tu locutor Pablo Vázquez Rivera, el archiduque de la información deportiva. Lunes y viernes, 4 a 5 de la tarde, por www.eldescafeinado.com. Verdadera radio online. ¡Ha marcado España! ¡Estamos a dos! Estás escuchando El Descafeinado Radio. Verdadera radio online. En la puñeta, solo la mejor música. 7 a.m. waking up in the morning. Gotta be fresh, gotta go downstairs. Gotta have my bowl, gotta have cereal. Estamos de regreso. Centro Sur, tu centro comercial, ¿cómo no? ¿En el centro de... ¿De dónde? En el centro sur. Su gran centro comercial, señoras y señores. No, la verdad, un lugar muy fácil para llegar. Periférico Sur y Colón. ¿Quién no ha ido a Periférico Sur y Colón? Todos. ¿Quién no ha tomado un camión foráneo en esa, en la parada de Periférico ¿Quién Sur? ¿Quién no ha tomado un tren ligero y se ha quedado dormido? Exactamente, te llevan tus sueños, por Dios. O tomó un 380 y no lo dejaron bajar desde que se quería bajar y bajó hasta allá. Así que está fácil de llegar. El que se para en el centro sur, el 380. No piensen mal. Ajá, bueno, ¿verdad? Pero pues, si ya se quedaron dormidos en el tren ligero. No, pasen a visitarlo. Ahí pasen, en realidad van a encontrar un sinfín. Encuentran de todo. Bueno, a mí que me gustan las cosas skate, ahí me tocó checar una tiendita que hay de skate, anti-fashion. La verdad, muy, muy chido, buena ropita, buenas tablas, unos tenis chidos. Inclusive mis tenis, ahí se me cayeron las llaves. Mis tenis que traigo ahorita, los compré ahí. Exactamente. Ah, están muy chidos, Sí, vayan, Y baratón, son chido. De cartón. O sea, la neta están chidos, son unos circa negros. Ah, están muy bonitos, Vayan y búsquenlo ahí porque están muy padres. El único lugar donde encuentran al Don Agus, lo encuentran borracho. Ahí duerme también en las bancas de Centro Sur. Ahí lo pueden encontrar. En cuanto visitó Centro Sur, el Don Agus se quedó enamorado. No, él se quedó a vivir ahí. Ya no lo pueden sacar de ahí, ¿verdad? Espero que no les pase lo mismo si llega la gente que no conoce Centro Sur. Nosotros sí hemos ido. Yo he ido, inclusive. Sí, comenté la historia la semana pasada. Ya hasta me he venido en el Centro Sur. Yo también. ¿Quién no lo ha hecho? Me robé en el. Bueno, yo les digo Aurrera a todos los centros comerciales. ¿Cómo aunque el de ahí sea es Walmart, ¿no? La película de me robó un biberón cuando iba a tener mi primer hijo, un biberón de vaca. Me lo robé de ahí de Centro Sur. ¿Ese lo quedó usted? No, se lo mandé a mi hijo. Los niños pueden ir a robarse los Hot Wheels ahí a Walmart de Centro Sur. Sí, porque en la Real Independencia se los cachan, ¿A quién no han cachado robando un Hot Wheels? Por favor. Lo malo que fue la semana pasada. Voy a mandarle saludos a mi amiga Sol y a sus primas. Voy a contar una anécdota de Sol. Una vez en el Walmart de Centro Sur, se quedó dormida en el 380. Se bajó en el Centro Sur, se metió al Walmart. ¿Y qué creen? Se robó un brasier. Solo, sí había. ¿De talla? En realidad eran dos cortinas. Las amarró. Sí, yo me había asustado. Dije, canijo. Por cierto, la prima que quiere conocer, amigos, pues. A la prima se la rima. Nomás cuestión de comunicarse al teléfono 3312-66-1830, Sí, dice que es de Aguascalientes. Sí. Una prima de 18 años, guapa, anda buscando galán. Apúntense, canijos. Si te gustan altos ojos verdes, marca este número. Saludos al Hachín Baulague, saludos también para el jefe Diego que está conectado. Ah, no, aquí está. Un saludote de Andrea, que ojalá ya nos estén escuchando, pero también ella, ¿verdad? Por un saludote a ella. Saludos para... Ay, ¿para quién iba a mandar saludos? Saludos para Isa de Michoacán. Ah, Isa, saludote, ya te conozco, ¿eh? A Sandra también, profe, ¿no? A Sandrita, saludos a Sandrita. Dice Sor que le gustó el comentario que hice de lo de sus brasieres que se robó de Walmart. Gracias, Sol, yo también te quiero. Ey, ey, aguas, ¿eh? ¿Y qué más, profe? Pues, ¿qué más? Pues, saludos a Tomás. Porque no hay más. Ah, no, sí hay más. Saludos para Monse también. Un saludote. Saludos, Monse. La forra te saluda, Monse. Y eso nomás fue una persona. Espérate que vea la multitud que está atrás. A ver, trae. Ah, dice Sol que no eran cortinas. Entonces, ¿qué eran, Sol? Entonces, ¿qué eran? Eran cobertores. Cobertores. ¿No? No sé. Sí, a ver, ahorita lo voy a decir. Por favor, Sol, sácanos de esa duda. Si no eran cortinas, ¿qué eran? Sí, sácanos la duda, digo, de esa duda. Sí, ¿ustedes qué creen que haya sido? Yo creo que era de los que... Unas tiendas de campaña para 6 personas. Para los familiares. Ay, cabrón, aquí es el área acá. De lencería, no, es el área de camping. Uy, Sol. Me da dos casas, por favor. Que dicen que lo único que puede tomar es que tapar esas tremendas pechugas. O esas albercas que estaban vendiendo ahí en el Walmart. Las albercas inflables. De la que tiene chapoteadero y la otra dijo, no, pero no son de la misma medida. O dos sombrillas, será. Es que no sé, y bueno, yo la verdad no he visto mucho, no me he dado el tiempo de voltear a ver bien a Sol, a ver si en verdad tiene muchas pechugas, pero una vez la vi de reojo y creo que sí está pechugona, ¿eh? Aquí eran edredones king size. Acaba de llegar Modesto, pásalo. A ver, Modesto, métete. Que eran edredones king size los que se puso este Sol en sus pechugas. Solecito, ya sabes que tú tienes tu playera. Bueno, en realidad a ti te lo mandamos a hacer con... Sí, con... Ajá. En realidad son 6 playeras para adelante. Sí, o sea, tú nos comprendes. Un mayoreo ahí. Sí. Inclusive en el logotipo de la puñeta ya todos lo conocen. Es una pequeña mano tachada. En la de Sol cupieron las manos de todo el equipo, todo el staff y todos. Imagínate nomás. Es la mano de Gulliver. Ándale. Apenas, ¿verdad? La boda real, profe, ya va a ser la boda, ¿va a ir o no? Claro, me invitaron, fíjate, es que no sé, la verdad no sé si ir. ¿Por qué? Porque como me van a prestar un vehículo allá, se manejan para del otro lado y la verdad no soy muy bueno manejando un carro del lado izquierdo. Aunque sea zurdo el profe. Sí, aunque soy zurdo. Sí. Pues le puede calar, ¿no? ¿Qué, manejar? Sí, pues ¿tú qué está pensando? Es que con la izquierda ni... Exactamente, ni la puñeta sale bien con la izquierda, la neta. ¿Y quién se va a casar? Yo ni sé, nada más escuché ahí unos comentarios de la boda real. Mi primo el príncipe. ¿Cómo se llama? ¿Quién? ¿Su primo? ¿Giovanni o qué? Yo le digo. Yo le digo pendejo, pero. Ustedes pueden decirle como quieran, no hay pedo, ¿eh? Yo solamente lo conozco por pendejo, la verdad ahorita no tengo el dato de su nombre correcto. ¿Qué tal la morrita que estaba ahí acampando fuera de la embajada, ¿no? De Londres, ¿Para lo de la boda? ¿En serio no puedo creer que haya tanta gente fanática? De hecho. O sea, bueno, yo no puedo creer eso porque a todas las fiestas, o sea, especiales, pues me... Estamos invitados. Ajá, me invita, ¿no? Pero pues igual está canijo. Está acá, ni hijo. Vámonos de gorriones, a la gorra, no hay quien corra. Sí, ¿no? No sabemos. Saludos a la ardilla, ¿cómo no, ardilla? Saludos. Saludos, ardilla. ¿Quién es ardilla? Ardilla. A la hermana de... Sí, saludotes. Saludos a la ardilla. De hecho, yo le puse ardilla, ¿se acuerdan? ¿Tú la viste ardilla? No sé, que se me figuraba como una cara de ardillita, algo así le dije. Y usted le decía una ardilla, no sé. Deja que te escuche, te va a poner unos catorrazos. No te creas, ¿eh? Era broma. Sí, saludos a la ardilla. A la ardilla de Huentitán el Alto. Digo, Huentitán el Bajo. Vámonos con música. Vamos con algo de musiquita porque ya enfadamos con los comentarios. Si quieren escuchar algo, pues ahí mándenos sus sugerencias, a ver si nos gusta y lo ponemos. O si los complacemos. Manden algo. A ver si quieren escuchar. Sí, ya saben, los hombres que se quieran apuntar para la prima de Sol, 18 años, soltera, que busca novio. ¿Con dinero? Ajá, es con dinero, la chava, muy acuerpada. Ni la conozco. Así que la verdad, se pueden apuntar, ¿eh? Nomás no se hagan muchas ilusiones, ¿eh? Uh-huh. Ya está ahí el Panchesco bien apuntado. Sí, ya soy de los primeros. ¿Sí, Panchesco? Sí, claro. El jefe Diego acá, muy serio, era, no habla ni nada. No, pero más. ¿Sabes por qué no habla? Estoy en Facebook. Está mandando mensajes a la prima de este. De Solecito, ya nos está gandallando, ¿eh? Sí, para que veas. Vámonos con música, Albo Rossi, Herbalist, esto es La Puñeta, la están escuchando totalmente en vivo a través del descafeinado.com, la verdadera radio online. Babylon, them thief, my herb, them thief, my herb. 20 pound of weed in a cheap black scandal bag. You sit in a vamba cone, head a black rag. Who are the thugs, them whip and butter Long Beach. Them load it and leave before policeman them reach. Yo, herbalist, high grade specialist. Export green stash, import green cash. Fill up a big house, so the money get washed. Your hand feel less it, no more callous, no rash. Babylon, them thief, my herb, them thief, my herb. Babylon, them thief, my herb, them thief, my herb. Babylon, them thief, my herb, them thief, my herb. Babylon, them thief, my herb, them thief, my herb. Park. Four of them pack fit in a Gucci brown sock. Westmoreland pass to Kingston Air Park. Deliver to pilot and Chestnut depart. Yo, herbalist, high grade specialist. Export green starch, import green cash. Fire escalator so the money get washed. Your hand feel like sick, no more callous, no rash. Babylon, them thief, my herb, them thief, my herb. Babylon, them thief, my herb, them thief, my herb. Babylon, them thief, my herb, them thief, my herb. Babylon, them thief, my herb, them thief, my herb. CIA and FBI, them have hype on you. Money in a envelope, pick up the blue suit. Run out your backyard and landscape fi run. Me never hear no man that run faster than run. Herbalist, high grade specialist. Export green starch, import green cash. Below pa go go, I saw the money get washed. Your hand feel like sick, no more callous, no rash again. Yo, herbalist, high grade specialist. Export green starch, import green cash. Buy enough pum pum so the money get washed. Your hand feel like sick, no more callous, no rash. Yeah. Babylon, them thief, my herb, them thief, my herb. Babylon, them thief, my herb, them thief, my herb. ¿En la puñeta te trabas? Si en la emergencia epidemiológica. ¿Por qué te trabas? Y al riesgo epidemiológico. Sigue con nosotros. Verdadera radio online, solo por el descafeinado. W www.eldescafeinado.com. En la puñeta sabemos que hubo vida en Marte. En Marte, yo siempre he dicho, oído, no sería extraño que en Marte haya habido civilización, pero a lo mejor llegó allá el capitalismo, llegó el imperialismo y acabó con ese planeta. Estamos de regreso. Pues vamos, mi buen Panchito, hay que mandar a mi amigo, el que cuida los carros, ¿no? Sí, para que se gane la feria que le estás dando, coño. Hey, ¿cómo se llama el güey? Solovino. Solovino. Déjame mover la cola, cabrón. ¿Qué onda, cabrón? Tengo unas cheves, güey, por favor. Dos pesos que me da, patrón. Dos pesos son 2,000 pesos. No te vas a clavar el cambio, cabrón. Ahí te van a ir, son 20, te doy 25, cabrón, solo un peso. ¿Te lo traes porque es para el Chiva, canijo? Déjamelo para llevar a mi novia ¿A dónde te lo llevas? Aquí el parquecito con ruedas. Te lo doy, pero si me das un cigarro. Cine. Cabrón, aprende a hablar, güey. Dale una patada, dale una patada a ese cabrón. Sale el chino, nos va a traer. Muy bien, ya mandamos a traer unas cervezas con el buen Solovino. No hablamos fuerte porque cada que decimos Solovino es como Gazú, ¿se acuerdan de Gazú? De que le hablabas y se aparecía de un breve. Aparecía el cabrón de Gazú acá, igual lo mismo con Solovino. Pero no deja su franela el vato, te fijas, su cabrón, de eso vive el vato. Le dio un varo, le dio, profe. Está mentiroso ese, ¿verdad? Usted está presumiendo mucho, ¿eh? Mentiroso, el cabrón. A mí se me hace que usted presume mucho. Ya vengo en carro. ¿Ya ve? Ya ve, digo que presume mucho. No. ¿Qué es eso? El Solovino es de los que van, de los que viven ahí en Centro Sur, ¿verdad? Como el Donago. De los que van a Centro Sur y no quieren dejarlo. Es que se hace adicción, fíjate, ¿eh? La verdad, yendo una vez y ver la cantidad de mujeres hermosas, Dios. Yo siento que es su segunda adicción del Solovino, ¿no? Sí, Centro la primera Sur. Es la piedra. Que con solo verlo se pone loco, ¿eh? Sí. Saludos para el buen Hashimba que pregunta por el Fusca. ¿Y qué crees, güey? Una mala noticia, güey. No, bueno, va a ser papá el Fusca. Exactamente. Por eso ya no viene. Ya no se aparece, ya le pegan. ¿Cómo se llama su esposa? Sol, ¿verdad? Sol. Es la amiga de Sol, ¿eh? Sol, Mai. Mai, la amiga de Sol. La payasita. Ajá, ya sé. Pero sí, nos mandó buenas vibras el Fusca el otro día. Y dijo, chúpenla, buenas vibras. Porque ya no me invitaron. Es que lo que pasa, solamente podíamos tener a dos personas con ¿cómo podríamos decir? Con la vestimenta como la que traía el Fusca. Una es el jefe Diego, otra es el Fusca. Como visten similar y traen un cotorrón muy similar, pues no podemos tener aquí a los dos. Y la verdad nos quedamos con el jefe Diego porque tiene más cotorreo, miren cómo escribe en el Face. Ve, entretenidísimo, no, ni le despega los ojos. Nada, ahorita volteó y dijo, oye, ¿qué? ¿No ha terminado la puñeta? No, jefe Diego, todavía no. No sea mío. Nada. Pues cuánto dura. Ay, de una hora esta puñeta. Normalmente. Acá la onda detrás de la consola y acá en Facebook me siento, con el micro así me siento como este, ¿cómo se llama? Howard Stern. Ya no nos pasa nada. Para los que no lo conocen, es una parodia al que sale en Smallville. ¿Quién? ¿El jefe Diego? ¿Alex Luthor? Howard es este. ¿Cómo se llama? Es una parodia del que sale en Smallville que trae también su tecladito y su como micrófono. Habla y le gusta tocar original. Las teclas. Es algo así. Oye, deberíamos de hacer así, ¿no? El programa. Tú por huevón, señor Juan Calabaza, la neta eres bien huevas. Estaría chido, ¿ah? Sí, pero mejor no. Deberían de ver la silla que tiene el señor Juan Calabaza, tiene llantitas. Sí, ¿dónde pone la chela? Exactamente. A control remoto. Profe, soy lisiado. Y usa una especie de remo para impulsarse. Para no poder mover los pies. Inclusive cuentan La verdad yo no lo sé. Cuenta la gente que lo conoce de más tiempo que su silla tiene un agujero en el centro y que su pantalón tiene un cierre al cual solamente le abre el cierre en la parte trasera, y en el agujero de la silla hay una bolsa negra donde ahí hace sus necesidades el señor Juan Carlos. ¿Cuál bolsa negra? Son del Walmart. Del centro sur. Ya no. Estuvo bueno. Vámonos con música, mejor, ¿no? Rola, rola. ¿En qué estábamos? Es que me perdí acá, en el cibermundo. Estábamos en la sillita, su supersilla. No, estábamos hablando de que ya vamos a tener pronto regalos, fiestas. Vamos a festejar con el descafeinado, vamos a tener las playeritas del descafeinado. Esperemos que se haga lo de la próxima semana. Vamos a tener sorpresas, no vamos a decirles todavía. No, sí hay que decirles, ¿no? No, no hay que decirles nada. Sí hay que decirles. No, les va a importar a los radioescuchas. Ellos solamente nos escuchan para oír la música, no a nosotros. Dígale. ¿Les digo o no? Dígale. Vamos a transmitir de fuera de la cabina. Ay, con eso. Sí, fuera de la cabina. Y no es con el solovino. Ya llegó el solovino. A ver, ¿qué está pasando? A ver, la otra. ¿Qué onda? Saca la cheve ya, hijo. ¿Te tardaste? Cabrón, tú estás bien cansado. $5, pero por haberte tardado te voy a dar $1.50. Cabrón. Este fue bien. $5 por el brinco, patrón. No, al 5 para el brinco, no, estás loco, mendigo drogadito. Un brinquito por Jerry. No te has hartado con los que están aquí afuera, canijo, pues. Pues es que me lo tumbaron ahorita. Ah, qué tonto está. Wey. Ya te lo chingaste, güey. Póngame, patrón. Hijo, todavía traes pegamento amarillo en la nariz. Ya deja de hacer eso, güey, me estás mareando a todos. Ahí te van ya tus padres, güey, ya llegan. Pues de una vez otros 5, ¿no? Ya estuvo, ya, llégale, ¿no? Y la moneda de 5 es falsa. Le vamos a hablar a la perla, solo vino, ¿eh? Ahí vamos por pues, compa. Dale. Cámara, güey, ya, cierra la puerta. Ya se fue, cabrón. Ay, gracias. No, güey, ya me tenía mareado con esa madre, güey. Sí, güey, nosotros solamente fumamos. Ay, chazón. Sí, nada más. Ya sus loqueras, mendiga pinche droga. Pues vámonos con música antes de que baje el solovino, ¿no? Hay que alcanzarlo. Sí, porque creo que se llevó la cago, güey. Morodo, Bing No Cry, algo así se llama. Esto es La Puñeta, totalmente en vivo a través de la verdadera radio online. Me cansé de esperar las 2 de las 10. Su teléfono no daba señal. Tal como andaba en el portal por esa vial. Llegué a su casa y más o menos a las 7. Me cansé de esperar las 2 de las 10. Su teléfono no daba señal. Tal como andaba en el portal por esa vial. No, Pinky, no cry. Ya me cansé de buscar donde no hay, por eso no, no, no. No quiero nada de esa girl, no, no, Pinky no cry. Ya me cansé de buscar donde no hay, pues sabes que ella es girl, nada bueno trae. Fuera de mi área, baby, olvida. Todas las mañanas beso en cada girl, haberme acostado en tu cama, girl. Yo que te quería y te adoraba, oh girl. Y me apuñalaste por la espalda, jura, márchate. Yo le pido a Dios, cure tu alma y limpie de maldad tu corazón, oh girl. Que te perdone el Señor, porque por más que lo intento, no puedo hacerlo yo, no, no, no, no, no, no. Pinky no cry, ya me cansé de buscar donde no hay, por eso, no, no, no, Pinky no cry. No quiero nada de esa girl, Walden, no, no, Pinky no cry, ya me cansé. Y no vuelvas, oh, oh, girl. No quiero verte en mi área, oh, girl. Ya no jodas más, tira pa'l vas. Déjame en paz, oh, oh, girl. No quiero verte en mi. Llegué a tu casa más o menos a las 7. Me cansé de esperar la por esa vial. Llegué a su casa y más o menos a las 7. Me cansé de esperar las horas de las 10. Su teléfono no daba señal. Ya comandaba en el portal por esa vial. Ya me frené, me decía, moro, déjala que sea una bala perdida y te puede matar. Y pero yo no los hice caso, yo no los quise escuchar. Y ahora te pido que te vayas y que no vuelvas nunca más, novial. Espero que te vaya bien, espero que cojas tu tren, novial. Espero no volverte a ver, coño, no quise y no lo niego. Pero eso fue ayer, no, Bingy, no cry. Ya me cansé de buscar donde no voy, por eso, no, Bingy, no cry. No quiero nada de esa girl, vuelve más que menos. Por esa vial. Llegué a su casa y más o menos a las 7. Me cansé de esperar las horas de las 10. Su teléfono no daba señal. Ya llamaba en el portal por esa vial. No, la mini vial de la playa llega a la víctima. Por ahora está allá. Verdadera radio online, solo por el descafeinado. Estamos de regreso, ya para irnos nada más. ¡Ay, me da miedo esa canción! ¡Ay, no, suéltame la mano, un sajoto! Saludos para el Kikín, que está bien conectado y dice que qué buen programa. Ah, es el mejor que pueden haber escuchado en su vida. Qué buen programa, estaba viendo en televisión. Por eso, a eso me refería. No, allá se lo agarra, ¿eh? No, allá donde vive Kikín solamente hay dos canales, cabrón. Un canal que pasa allá a espaldas de su casa, un pinche canal de aguas negras. Cara, bien a gusto, viendo el canal de aguas negras. Ay, qué buen canal estoy viendo, cabrón. Así es, mi estimadísimo Kikín, qué buena onda que vivas hasta Tlajomulco. Ay, cabrón. ¿Por qué se van hasta allá? ¿Tlajomulco? Sí, se cambiaron hasta allá, ¿eh? Ay, de toda la familia. Y los fines de semana invaden mi ex cuarto. Que próximamente va a volver a ser suyo, me imagino. Pues, o ya no. Kikín, hacerle lugar ahí al Don Agus, ahí en Centro Sur. En Centro Sur hay lugar, Kikín, ¿eh? La neta está mil veces mejor que en Tlajomulco. Más barato ahí. Tomás, que también lo cuide el Solovino, ¿verdad? Pues, para que te pongas truchas, te pones ese canijo. No lo menciones fuerte porque regresa. Ay, perdón, a ver, ya. No viene. La libramos. La sirvienta. Saludos a Emilio Valdés de Valencia. ¿Mande? Saludos a Emilio Valdés de Valencia. Saludos, ¿y quién es? Ah, qué manchado, ¿eh? A ver, gente, venga, un pinche discazo duro en la maceta. O sea, ustedes no pueden bromear. En la Tijuana, todos los domingos a las 6 de la tarde, no se lo pueden perder. Muy buen programa con el Emilio Valdés de Valencia. Y no es narcotraficante ni nada. Bueno, al menos. Es lo que nosotros no sabemos eso, ¿no? Pero puede ser. Ah, sí, es de los de la familia. Saludos, Gisia, también, ¿cómo no? Saludos a toda la banda que estaba siguiéndome por mi correo electrónico, pero pues se me quedó sin pila mi celular y la neta le bailó. Pues ya vámonos, muchas gracias a toda la gente que hizo favor de escucharnos el día de hoy, miércoles, día del comercio. A gusto. Miércomienzo. Mitad de semana. Sí, la última semana de vacaciones. El ombligo de la semana. Chale, el ombliguito de la semana, como dicen. Nos da tristeza irnos. Sí, la neta, ya nos habíamos acostumbrado a 2 horas de pendejadas, pero ahora solamente nos quedamos con 1 hora y el Pancho. Sí, pues yo le doy basto a los dos, canijo. Ya tengo una cosa grande como cubano. Cosa muy grande. Chiquín, ya se va a acabar el programa. Sí, saludos a la Sol, a su prima, que nadie se apuntó. Ah, ¿cómo no? Te di mi número, pues si no lo apuntas. Bueno, repítalo, por favor. Usted no cuenta, Francesco. Ah, ¿cómo no? Tengo bueno, sí, es su teléfono, es su número. Es 3312-66-1830. Sí, porque nadie más se quiso apuntar. A todos los demás nos pegan agruras. Ay, saludos para Andrea si nos escucha. Ay, qué gay te escuchaste. Y sí, saludos a los NKM. Esto fue La Puñeta, de aquel lado del micrófono. El profe May saludando a toda la bandera, despidiéndose y escúchenos la siguiente semana. Del otro lado también, a un aquí lado. Yo soy Jared Paquito y todos los miércoles estaremos escuchando. Y aquí aguantándonos enfrente de nosotros. El jefe Diego. Ah, que ponerle tono. Sí. A ver, déjame lo busco. Nos despedimos con el tono del jefe Diego. ¿Les parece bien? Me parece perfecto. A ver, espérame, déjalo acomodo. Oh, señor Juan Calabas. Ya estamos. Esto fue La Puñeta. Los esperamos la próxima semana en punto de las 8 de la noche, de 8 a 9. Hasta luego. La puñeta ya se va. Pero recuerda que aún hay más todavía. Buen cotorreo, buena música y una buena puñeta. Porque sin la puñeta no podemos vivir. Hasta la próxima, puñeteros. Sigue pendiente de esta estación.